Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos nuevamente a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, con la colaboración del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, a través de la Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hola a todos nuestros oyentes, hola Pablo, hola Andrés, qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo y seguir explorando estos temas magníficos del espacio. Y orbitando alrededor de otras estrellas como lo hacen los exoplanetas, que es el tema que venimos explorando desde el último programa. Yo no sé si los oyentes que nos vienen acompañando recuerden que Pablo nos estaba contando sobre las técnicas de detección de otros planetas. Nos habló, por ejemplo, del descubrimiento del planeta 51 Pegasi B, y que en realidad ese no fue el primer exoplaneta. Yo creía que era el primer exoplaneta descubierto, pero en realidad fue un planeta en la constelación de Virgo alrededor de un pulsar. Sí. De hecho, fue un sistema completo. Un sistema planetario. Recordemos, Andrés y Camila, que alrededor del pulsar PSR 1257+12, que es como se llama originalmente esta estrella, que es una estrella muerta, por cierto, es una estrella de neutrones, hay tres planetas pequeñitos, de hecho, tres planetas de masa terrestre, incluso hay uno que puede ser tan pequeño como la luna nuestra, y que estábamos contando en el programa anterior, fueron descubiertos a partir de la detección de variación en el periodo de rotación del pulsar con el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Claro, entonces los primeros exoplanetas en realidad fueron descubiertos alrededor de una estrella muerta. Y entonces, digámoslo así, pues no eran como tan interesantes. O sea, pues eran posiblemente restos del sistema planetario que existió previamente y que volvieron a acumularse alrededor del pulsar para formar estos objetos. Pablo, pero entonces yo le tengo una pregunta respecto a esa técnica que usted nos contaba, que es la velocidad radial relacionada con el efecto Doppler, y es si por ejemplo nosotros aquí en el sistema solar tenemos gigantes gaseosos como son Júpiter, como son Saturno y los otros dos que, bueno, también son muy grandes pero no tienen tanta masa como lo tiene Júpiter. ¿En realidad Júpiter está causando algún bamboleo en el Sol, algún desplazamiento, algún movimiento claro, que pueda ser detectable desde otras estrellas? Efectivamente, Andrés, usted tiene toda la razón. Yo creo que posiblemente a nuestros oyentes no les quedó muy clara esta idea de cómo es que la estrella mueve, más bien de cómo el planeta mueve a la estrella. Esto es una danza, de nuevo, es una danza gravitacional, y recordemos entonces que es que lo que sucede es que en realidad uno no tiene en gravedad un objeto aislado. Lo que se tiene mínimamente son dos objetos que interactúan. Uh-huh. Esto es lo que en física se conoce como el problema de los dos cuerpos. Yeah. O sea, en realidad la solución de la gravitación universal requiere de que hayan dos objetos que interactúen gravitacionalmente. Okay. Entonces siempre se habla de un sistema gravitacional. Está la estrella y en este caso está el planeta que orbita a la estrella, pero ojo, en realidad, lo decíamos en el programa anterior, es el sistema el que orbita el centro de masa común. ¿Qué es lo que pasa? Como el Sol tiene el 99.99% de la masa del sistema solar, sí, y Júpiter apenas es una milésima parte de la masa del Sol, sí, pues el centro de masa de ambos está más cerquita del Sol que de Júpiter. De hecho, está justo como en el borde del Sol, como a unos 700.000 kilómetros del centro geométrico del Sol. Okay. Entonces, perfecto, esto causa que en realidad Júpiter sí bambolee al Sol, y eso se puede medir. Se podría medir si se tiene un espectrógrafo con la suficiente resolución, de tal manera que se pudiera ver esa variación en la velocidad del Sol que produciría Júpiter ¿cada cuánto? O sea, ¿cada cuánto veríamos que la velocidad del Sol aumenta y disminuye por efecto Doppler? Pues cada 12 años, que es el periodo de rotación de Júpiter. De Júpiter. Exactamente. ¿No sería cada 6 años, Pablo? Porque estoy imaginándome que cuando Júpiter está por detrás del Sol, lo jala hacia allá, y cuando está por delante del Sol, lo jala hacia allá, acá. Claro, pues, o sea, tú ves que aumenta la velocidad cada 6 años, sí, y disminuye durante los próximos 6 años. Yo estaba hablando de un periodo completo. Ah, ok. Es lo que llamamos la frecuencia. Sí. ¿Cuál sería la frecuencia de variación en la velocidad del Sol? Sería de 12 años en el caso de Júpiter. Y no sería de mucho. Sí. ¿Por qué? Porque Júpiter está muy lejos del Sol. A ver, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que nosotros somos unos astrónomos que vivimos en Alfa del Centauro. Okay. Sí. Ahí está. Astrónomos de Alfa Centauro. Y estamos estudiando las estrellas cercanas a ver si hay planetas. Uh-huh. Estos astrónomos de Alfa Centauro tienen también tuvieron un Newton, tuvieron un Doppler, Einstein. Un Einstein, etc. Ellos conocen la luz, conocen el espectro, saben que los planetas orbitan alrededor del centro de masa común entre el planeta y la estrella, etcétera, etcétera. Y entonces, desde Alfa Centauro estamos observando al Sol. Está bien. Somos nosotros los extraterrestres. Claro, y tenemos unos astrónomos dedicados, así como Pete Van der Kamp, ¿se acuerdan de este pobre viejito? Sí, que estuvo toda la vida analizando la estrella de Barnard, y tenemos un astrónomo allá, un Andrés Ruiz, alfa centauriano, que está observando el Sol, permanentemente, todos los días, sacando el espectro, y a medida que él toma datos del Sol durante más de 12 años, se da cuenta que en esos 12 años, la velocidad aparente del Sol con respecto a Alfa Centauro varió en 12.7 metros por segundo, que no es nada. 13 metros por segundo. Metros, okay. 13 claro, metros por segundo. Para eso Andrés necesita un espectrógrafo que tenga una resolución suficiente para detectar cambios en la velocidad del Sol del orden de los 13 metros por segundo. Ajá. Y existe. Lo decíamos en el programa anterior. Sí. Existe un espectrógrafo increíble instalado en un telescopio en Chile que se llama el HARPS. Uh-huh. Y el HARPS es capaz de medir, digamos, variaciones del orden de los 40 centímetros por segundo. Pablo, ¿y la Tierra, por ejemplo? Claro, si Andrés estuviera en Alfa Centauri. Pero no en ese planeta gaseoso que está causando esas variaciones sobre el Sol, sino en la Tierra, Camila. Sí, pues sí, solamente descubre una variación de 12 metros, de por 12 segundo, metros por segundo, pues o descubriría a Júpiter. Uh-huh. Y la ventaja de este método es que con esa velocidad, con ese cambio de velocidad, los astrónomos pueden calcular la masa. Saber de qué. Del planeta. La masa del planeta, ¿cierto? Saber cuál es la masa del planeta. Sí. Pero entonces, entonces, Camila, yo sé para dónde va su pregunta. Su pregunta es, ¿será que los astrónomos de Alfa Centauri con un espectrógrafo como HARPS podrían descubrir a la Tierra? Eso preguntaba. No. ¿No? No todavía. Digamos que el HARPS, que en astronomía se llama un espectrógrafo de segunda generación. Okay. Porque los de primera generación, como el ELODI que descubrió 51 Pegasi, apenas podía descubrir objetos grandes como Júpiter, uh-huh, alrededor de estrellas como el Sol, que estuvieran muy cerca. Pero el HARPS, que es un espectrógrafo de segunda generación, solamente puede medir variaciones de velocidad del orden de los 40 centímetros por segundo. Okay. Y resulta que le voy a contar, la Tierra es tan pequeñita, sí, que solo logra hacer bambolearse al Sol unos centímetros. Unos 10 centímetros por segundo. Okay. O sea que la Tierra está como 4 veces por encima de la capacidad del HARPS. Uh-huh. Detectar un planeta como la Tierra alrededor de otra estrella sí es posible, siempre y cuando ¿qué? Ese planeta esté más cerquita más de la estrella. Claro, porque recordemos que es que la Tierra está a una unidad astronómica del Sol. Pero, por ejemplo, nosotros descubrimos a los Alfa Centaurianos. Uh-huh. Alrededor de Alfa Centauri B, sí, hay un planeta que ahora se conoce como Alfa Centauri BB. BB. B mayúscula por la estrella, okay, B minúscula por el planeta. Alfa Centauri BB es el protagonista de la novela de Contacto, ¿no? No, en la novela del contento. Ah, no, es de la constelación. Es en Vega. Es en Vega, en la estrella sí, Vega. Sí. El planeta de la novela está en Vega. Pero, no, Alfa Centauri, el protagonista de... Es Polifemus. No recuerdo. Claro, a 4.3 años luz de distancia, en Avatar. Ah, exactamente. Sí. Sí, señor. Pero Polifemus es un gigante. Sí, es un gigante. Bueno, estábamos hablando de Avatar, de la película de James Cameron. Sí. Tengo una pregunta. Espérenme un segundo, Camila. Téngala ahí, porque es que les iba a decir, Alfa Centauro BB, sí, que es este planeta chiquito, es del tamaño de la Tierra. De hecho, es el planeta con la masa más cercana a la Tierra que hemos encontrado. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál? Resulta que es que Alfa del Centauro BB está a la distancia, está 10 veces más cerquita que Mercurio del Sol. Súper caliente. O sea, está a 8 millones de kilómetros, 0.04 unidades astronómicas. Entonces, claro, a esa distancia causa una variación en la velocidad radial de Alfa del Centauro BB de unos 50 centímetros por segundo. Entonces, para descubrir planetas del tamaño de la Tierra por velocidad radial, estos planetas tienen que estar muy cerquita. Todavía no tenemos espectrógrafos que logren detectar planetas como la Tierra a la distancia a la que está del Sol. Ya. Ahora sí, Camila, ¿cuál era su pregunta? Le iba a preguntar, suponiendo que Júpiter no estuviera a 5 unidades astronómicas y se viera desde Alfa Centauri a una unidad astronómica, por ejemplo, bueno, la mitad de equilibrio... Lo que hablábamos, entre el Sol y Júpiter, ¿cómo sería? Cambiaría. Claro, si Júpiter se acerca más al Sol, el centro de masa estaría más lejos del Sol, sí, y la variación sería mayor. Mire, claro, mire este ejemplo. Si Júpiter estuviera a la distancia a la que está la Tierra, sí, en vez de causar una variación de 13 metros por segundo, causaría una variación de 30 metros por segundo. Ah, entonces, ya cambia mucho. Entonces, claro, entre mayor sea la variación en la velocidad radial de la estrella, pues más fácil es de detectar. Claro. Por eso es que la mayor parte de los exoplanetas que se han detectado son grandes, gigantes gaseosos, y están cerquita a su estrella. Calientes, muy calientes. Ahora, HARPS y otros espectrógrafos que han estado desarrollándose, pues tienen la capacidad de detectar cada vez planetas más pequeños que estén más lejos de su estrella. Pero, entonces, digamos que cambiemos de método, porque ustedes van a decir, ah, no, pero entonces así lo único que hemos detectado son gigantes como Júpiter. No. Yo le quería hacer una pregunta al respecto, Pablo. Es que estoy imaginando que cuando estamos observando estos sistemas planetarios, lo estamos necesariamente observando más o menos en el mismo plano de nuestro sistema solar. O sea, no de frente, sino de ladito. Exacto, no como si estuvieran dibujados en una pared que la estamos mirando de frente, ¿cierto? Uh-huh. Que sería como por encima del sistema solar o por debajo del sistema solar, sino de lado, como si estuviéramos, cogiéramos un plato de la cocina y lo viéramos por el borde para poder detectar los la planetas. Estrella que está en el centro moviéndose hacia adelante y hacia atrás, que es el método de velocidad radial. ¿Qué pasa, Pablo, cuando tenemos ese plato un poco inclinado, que es el plano del sistema solar, o cuando lo tenemos totalmente perpendicular, como si estuviera dibujado en la pared? ¿Qué hacemos ahí? Pues esa es una muy buena pregunta, Andrés, y es un problema. Es un problema astronómico. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no sabemos cuál es la inclinación de esos sistemas exoplanetarios. No es fácil de medir. Como no es fácil de medir, entonces en realidad nosotros no conocemos qué tan inclinados con respecto a nosotros están. Lo que sí sabemos es que para poder detectar la variación en la velocidad de la estrella, sí tienen que estar inclinados. Un poco inclinados. Muy inclinados. Muy inclinados, pero claro, están demasiado inclinados. Aquí cuando hablamos de inclinación es que, por ejemplo, si están a 90 grados, eso equivale a verlos de plano. A verlos de canto, como se dice. De canto, claro, por el borde del plato. Por el borde, exacto. Si la inclinación es de 90 grados, entonces eso equivale a que los veríamos desde la Tierra justo como una de perfil. Ah, pero sería más fácil, porque entonces los veríamos pasar por el disco de la estrella. Ese es el otro tema del que vamos a hablar. Y es el otro método de detección de planetas. Como el HARPS y los espectrógrafos no pueden medir con muchísima precisión la velocidad radial de planetas pequeños, por ejemplo, o sea, los cambios producidos por planetas pequeños, se inventaron otra forma de detectar planetas, y esta vez basados en un fenómeno que sucede en el sistema solar, y es el tránsito. Como el de Venus. El tránsito planetario. Camila, ¿sabe qué es un tránsito planetario? Usted conoce el tránsito de Caribe. Camila, ¿usted se acuerda en 2012 que hubo un evento astronómico que nos dijeron mucho que no iba a volver a suceder por ahí en 120 años? Y hasta el 2117. Hasta el 2117. Quienes, queridos oyentes, quienes no vieron el tránsito de Venus en el 2012 van a tener que esperar hasta el 2117, porque los tránsitos de Venus están normalmente separados por un periodo de 105 años. Bueno, ¿y qué es un tránsito, Pablo? Ah, pero hay una oportunidad de verlo en 2016. El de Mercurio. ¿Hay tránsito de Mercurio en 2016? En mayo de 2016, para que lo tengan muy presente, hay un tránsito de Mercurio. ¿Qué significa un tránsito? Sencillamente que desde la Tierra vamos a observar hacia el Sol y Mercurio va a pasar por el frente. Es un eclipse. Wow. Es lo que sucede cuando hay un eclipse de luz, de Sol. Un eclipse de Sol es un tránsito de la Luna frente al Sol. Un tránsito de Mercurio, pues obviamente no tapa al Sol, porque Mercurio es muy chiquito comparado con el Sol, pero se ve a Mercurio, se ve la bolita pasando enfrente del disco solar. Igualmente podemos ver tránsitos de Venus. Como les digo, no son tan comunes los de Venus, pero los de Mercurio son más comunes. Entonces, por ejemplo, en mayo de 2016 va a haber tránsito de Mercurio. Y estos tránsitos nos enseñaron a medir la variación en la luz del Sol con un aparato que se llamó un fotómetro. Camila sí debe conocer los fotómetros porque los utilizan los fotógrafos. Sí. ¿Se acuerda que los fotógrafos tienen un aparatico con el que miden la cantidad de luz? Ajá. Como una bolita blanquita, ¿no? Tienen un fotómetro. Sí. Eso es. Pues los astrónomos utilizamos fotómetros, obviamente, mucho más sofisticados que los de un camarógrafo. Un chicanero. Cierto. Muy sofisticado. ¿Por qué? Porque hay que medir la variación en la luz de las estrellas. Bueno, o sea, ¿y por qué no ver directamente el tránsito de estos planetas pasando por las estrellas? No, es que lo estamos viendo directamente, pero la estrella está tan lejos. Si Mercurio se ve como un punto en el Sol, imagínese, Andrés, Camila, cómo se verá un planeta pasando frente a su estrella a 100 parsecs de distancia. No, pues. Okay. Pues es. Entonces. Es imperceptible. Claro, es imperceptible, exactamente. Es como tener una lámpara del estadio y pretender ver una mota de polvo pasando enfrente. Una mosquita. Una mosquita es muy grande. Estamos hablando de una mota de polvo. O sea, un grano de polvo enfrente de una lámpara del estadio vista desde Santa Elena. Entonces, gracias. Es muy difícil. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos? El fotómetro sí tiene la capacidad ¿de qué? De medir la luz que está llegando de la estrella. Y cuando un planeta, porque estamos muy de buenas y está justamente con la inclinación suficiente para que esté visto de perfil desde la Tierra, pasa frente a su estrella, entonces la luz de esa estrella disminuye un poquitico. Y un poquitico es que yo estoy hablando de milésimas o de diez milésimas. Y esa diez milésima parte que disminuye la luz de la estrella es capaz de ser medida por un fotómetro. Y de esa manera hemos encontrado más de 1000 planetas. ¿Por qué? Porque es que en el espacio, Camila y Andrés sí lo conoce, hay un fotómetro que ha sido el mejor fotómetro diseñado en toda la historia de la astronomía moderna. ¿Recuerda, Andrés, cómo se llama ese fotómetro? Claro, es el telescopio espacial Kepler. El telescopio espacial Kepler. El telescopio espacial Kepler fue diseñado para eso, para detectar planetas. ¿Y cómo detecta planetas? Muy sencillo. Al telescopio espacial Kepler, que fue lanzado en el año 2009, lo pusieron a observar un grupo de estrellas que está cerquita del plano de la galaxia. Ya. No está justo en el plano, sino un poquito por encima. De hecho, el telescopio espacial Kepler estuvo observando durante los últimos 4 años, 5 años, desde el 2009, una región de la galaxia que está cerca de la constelación, está en la constelación del cisne, de hecho. Sí. Está como en un ala del cisne. O sea, pusieron al telescopio en el espacio, el telescopio Kepler está orbitando el Sol. Tiene una órbita solar detrás de la Tierra. O sea, él viene como detrásito de la Tierra orbitando alrededor del Sol. Sí. Pero siempre está mirando para el mismo lugar. Siempre estaba mirando a este conjunto de estrellas, que eran unas 150.000 estrellas, cerca de la constelación del Cisne. ¿Y qué estaba haciendo el telescopio Kepler todo el tiempo? Estaba midiendo la luz de estas estrellas. 150.000 estrellas al mismo tiempo. Le tomaba fotos cada 6 segundos. Una foto, 6 segundos, otra foto, otra foto. Entonces, si tú sumas, cada 6 segundos se tomaban 10 fotos por minuto a 150.000 estrellas, y cada 28 minutos, o sea, cada que ajustaba 280 fotos más o menos, enviaba toda la información a la Tierra. Y así se la pasó durante 4 años, tomándole fotografías a las mismas estrellas. Sí. Durante 4 años. Es como si a ti te piensa en esto. Y lo que tiene que hacer el Kepler es detectar cualquier pequeña variación en la luz de esas 150.000 estrellas. Es sobreponiendo unas imágenes sobre otras, Pablo, que funciona la detección de esos... Es midiendo, no, porque en este caso ya no es sobreponiendo imágenes, así se hacía en los años 20, por allá, uh-huh, cuando Garavito era astrónomo. Pero ahora lo que se hace es que el fotómetro detecta la cantidad de luz que llega, y eso se convierte en una señal. En una curva. Ya. En una curva, exactamente. Y esa señal se grafica, y entonces los astrónomos podemos ver cuando disminuye la cantidad de luz de la estrella. ¿Por qué? Porque hay un planeta pasando justo enfrente. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión con este tema tan interesante de los exoplanetas y de los métodos para encontrar planetas por fuera de nuestro sistema solar. Yo tengo una duda grandísima y no sé si los oyentes también la tengan. Seguramente. Seguramente. Y es que ya hemos hablado de dos métodos, de tres métodos. El de la radio... Ah, sí, la velocidad, el de la velocidad radial. Para detectar planetas alrededor de pulsars. Eso, ajá, me sirve, sí, como radio. Okay. Ya hemos hablado de los espectrógrafos. Que utilizan la velocidad radial. Exacto. Sí. Y de los... espectrómetros. Los fotómetros. No, fotómetros. Ah, y de los fotómetros. Exacto. Okay. Que utilizan los tránsitos planetarios. Que es el último del que venimos Que es el último que venimos hablando. Exacto. Tal cual. Pero... veo que hemos hablado de las inclinaciones que tienen los objetos o las regiones espaciales que han observado estos métodos. Exacto. ¿Qué implicaciones tiene la inclinación del objeto que se esté mirando, ya sean los métodos que estamos hablando, por ejemplo, en los fotómetros? ¿Qué inclinación tiene que tener una estrella? Pero ni siquiera la estrella, es el sistema planetario. Todo el sistema. Pensemos, okay. Muy buena pregunta, Camila, porque eso es fundamental que lo entendamos y que nuestros oyentes también traten de entenderlo. Imaginémonos lo siguiente, es que lo que estamos observando son sistemas solares en toda la galaxia. Sí. Entonces, ¿cuál es la inclinación que tienen los sistemas solares en toda la galaxia? Fundamentalmente cualquiera. Uh-huh. Es aleatorio, o sea, es como, imagínate, si cada estrella de la galaxia tiene planetas, las órbitas de sus planetas no necesariamente tienen que estar alineadas, uh-huh, de cierta manera. Pues eso es aleatorio. Sí. Sí. Para que podamos detectar esos planetas, lo que sí se necesita es que las órbitas con respecto a nosotros tengan una inclinación de unos 90 grados. O sea, que no las estemos viendo de frente, como Andrés nos lo planteaba ahorita. O sea, dibujado en la pared. Exacto. Nosotros no estamos viendo el sistema planetario dibujado con la estrella en el centro y los planetas a su alrededor, sino que estamos viendo más bien una cuestión que tiene que estar de ladito. Como entre en las más, mesas de dibujo de los diseñadores. Exacto. Entre más inclinado, entre más de ladito, primero, el HARPS o los espectrógrafos pueden medir más fácilmente velocidad radial. Y segundo, para que un fotómetro pueda detectar el tránsito de un planeta frente a su estrella, tiene que estar justamente frente a nosotros. Tiene que estar justo de lado, justo de canto. De canto. De perfil. Esa es la última posibilidad. Es decir, que tengamos en un plano de observación, como les decía ahorita, el plato de la cocina lo estamos viendo por todo el bordecito. Claro, es la única manera de que un planeta pase frente a su estrella visto desde la Tierra. Desde la Tierra, sí. Entonces, claro, ahorita hablábamos de Kepler, por ejemplo, y que Kepler está observando 150.000 estrellas, pero Kepler no ha detectado 150.000 tránsitos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente no todos los planetas de esas estrellas, dependiendo de su inclinación, pasan frente a su estrella. Es que es como si, imagínense esto, Camila, Andrés. A ver, yo, Pablo, disculpa, yo lo estoy imaginando así. Supongamos que Andrés y yo medimos lo mismo. Sí. Pero Andrés le cae una luz en el ojo, una sombra que solamente yo puedo ver porque estoy frente a sus ojos. Exacto. Pero si una persona fuera mayor que yo, no vería esa sombra. O sea, más alta que más alta que yo, no podría ver esa sombra en el ojo de Andrés. Vería, además, porque recuerda que los planetas son objetos que están alejados de la estrella. Sí. Entonces, la perspectiva tiene que ver con lo que estás observando. Por eso, yo te iba a dar un ejemplo parecido, pero piensa en esto. El ejemplo es el siguiente. Imagínense que nos vamos para el estadio. Okay. Al estadio en un concierto. Pongamos un concierto para que no sea un clásico. Para que no sea fútbol. Eso, para que no sea fútbol. Como siempre. Esto en donde se mata la gente, etc. No, nos fuimos para un concierto al estadio. Es un. Y para que sea más elegante, en el estadio Wembley. Queen en el estadio Wembley. ¡Wow! Entonces estamos en un concierto de Queen en el estadio Wembley. ¿Sí? Y apagan todas las luces. Ajá. Y cada persona del estadio prende una velita. Sí, me gusta ese ejemplo. Sí, ok. O sea, sí. Tenemos las velitas todas en Wembley, pero no las pueden mover porque cuando cantamos We are the champions, todo lo mueve. Sí. En este caso, tienen que estar las candelas quietas. Quietas. Sí. Quietas en Wembley. Ahí están las 150.000 estrellas de Kepler. Son las 150.000 personas que están escuchando a Freddie Mercury en Wembley. Y yo monto un fotómetro. ¿El fotómetro qué hace? Está midiendo todas las candelitas. Todas, absolutamente todas. Perfecto. Resulta que en medio del estadio hay un montón de partículas de polvo. ¡Claro! Hay polvo revoloteando por todo el estadio porque la gente empezó a brincar con la música y entonces levantó polvo. Estas moticas pequeñitas de polvo a veces pasan frente a una de las candelas. No siempre, pero a veces pasan. Resulta que, vamos a suponer, y esta es la suposición más loca de este ejemplo, estas partículas, ¡tum!, de pronto entran en órbita alrededor de cada una de las candelitas. Me gusta, parece una pintura de Remedios Varo. Exacto. Y entonces, cada una de las candelitas es una de las estrellas del campo de Kepler. Y como estas motas de polvo no tenían mucha idea de orbitar, simplemente entran en órbita en cualquier dirección, en un montón de direcciones arbitrarias, unas hacia arriba, hacia abajo, otras de ladito, otras más inclinadas. Pues claro, mi fotómetro, de vez en cuando, si tiene el chance y la inclinación precisa, va a ver una partícula de polvo de estas pasando frente a su candela. Y entonces, en ese momento, la luz de esa candela va a disminuir un poquito. Detectó un tránsito. Uy, pero increíble, Pablo, porque nosotros con los ojos, con nuestros ojitos humanos, no podríamos ver cómo varía la luz de esa candela. Ah, no, jamás. Tienen que ser o sea, que ya tenemos instrumentos mucho más potentes que nuestros ojos. Nosotros que nos... Miles de veces más potentes que nuestros ojos. Wow, increíble. Miles de veces más potentes que una cámara fotográfica normal. Kepler es el instrumento óptico probablemente más avanzado que se ha construido en toda la historia de la astronomía, hablando de fotómetros. Okay. Sí. Entonces, claro, Kepler durante 4 años estuvo fotografiando estas candelitas, estas 150.000 candelas, y viendo cuándo variaba su intensidad. Y entonces, cuando variaba su intensidad, ¡taque!, detectamos un tránsito. Ahora, de ahí a decir que ese tránsito corresponde a un planeta, pues los científicos tenían que hacer una cantidad de desarrollos, de cálculos, de mediciones, para poder comprobar que efectivamente lo que se estaba detectando era un planeta. ¿Por qué solo 4 años, Pablo? Resulta que el pobre Kepler se dañó. Ah, bueno, ¿y por qué no lo reparamos? Las cosas se dañan, pues porque cuesta mucha plata ir hasta Kepler. Kepler está en órbita alrededor del Sol, se está quedando atrasadito con respecto a la Tierra y pues no vale la pena. En realidad estos objetos son diseñados para que cumplan una cierta vida útil ya. Y después se desechan. Pero a pesar de eso, ¿qué fue lo que pasó con Kepler? Se le dañó un giróscopo. ¿Y qué es un giróscopo? Un giróscopo es, digámoslo así, el sistema de equilibrio del telescopio. Como un trompo. como, no, ni siquiera como, ah, bueno, sí, funciona como un trompo interno, pero funciona como es nuestro oído interno. Okay. Nuestro oído interno es nuestro sistema de equilibrio, uh-huh. y es el que nos dice dónde está arriba, abajo, el frente, atrás, uh-huh. etcétera, etcétera. Sí. Los giróscopos de un satélite, en este caso del telescopio, pues son los que le dicen hacia dónde apuntar. El telescopio siempre tenía que estar mirando estas 150.000 estrellas, yeah. y entonces él no podía desviarse. Se le dañó un giróscopo y bueno, la NASA logró ahí acomodarlo para que siguiera mirando, pero hace un par de años se le dañó el otro giróscopo. Uh-huh. Y entonces ya, cejo, porque el pobre Kepler ya no puede observar todo el tiempo las mismas estrellas. Ahora se está planteando observar objetos, digamos, ya puntuales, sí. Dado que pues, Kepler ya gira, ya no está fijo en el mismo punto. Sí. Pero a pesar de eso, durante el tiempo que estuvo Kepler observando esta región de la galaxia, ojo, detectó más de 6.000 tránsitos. Solamente en 4 años. 6.000 tránsitos. De esos 6.000 tránsitos, le voy a dar los datos, señorita Camila. Hay 1.021 planetas confirmados. Wow. Solamente por Kepler. Solo por Kepler. Eso se llaman planetas de Kepler. Okay. 1.021 planetas confirmados. Y hay más de 4.300 candidatos. Ahora, como los astrónomos también hacen mucha estadística, como si fueran políticos, claro, antes de las elecciones todo el mundo está haciendo estadísticas. Uh-huh. Los astrónomos hacen estadística de, bueno, de todos estos candidatos que detectó Kepler, en realidad, ¿qué porcentaje sí serán planetas? Porque, por ejemplo, Kepler también ha detectado binarias. Claro. Ha detectado enanas marrón y enanas rojas, que son estrellas tan pequeñas que no se pueden ver, pero que vimos cuando pasaron frente a su estrella. Ya, okay. Perfecto. Entonces, también hay otras cosas que hay que descartar, porque las estrellas también pueden disminuir de luz, no porque pase un planeta por el frente, sino porque, por ejemplo, es una estrella variable. Okay. Una estrella que crece y decrece en o su tamaño. O porque tiene una actividad magnética muy intensa y genera muchas manchas solares. Las manchas solares que se ven como si fueran tránsitos. Exacto. Entonces, todo eso hay que descartarlo antes de decir, eso es un planeta. Por eso es que, a pesar de que Kepler observó este campo estelar entre 2009 y 2012... Uh-huh. Apenas están todavía analizando todos estos datos para poder confirmar los planetas. ¿Y el campo estelar estaba ubicado en dónde? En la constelación de Cisne. El Cisne. Cerca al plano de la galaxia. Y entonces ya se han confirmado 1.021, hay más de 4.300 candidatos, pero la estadística nos dice que al menos el 95% de esos candidatos deben ser planetas. Eso significa que de esos 4.300, 4.000 son planetas. Eso va a aumentar muchísimo el número de planetas en el catálogo exoplanetario. 4.000 planetas, ustedes se imaginan. Y pero solo habrá muchas tierras. Solamente por en, esa, solo claro, en esa región. Muchísimas tierras tienen que haber. Entonces, Camila. Pero mira la maravilla de lo que Kepler nos ha entregado, Camila, en estos términos. Sigamos haciendo estadística. Cuando los políticos quieren saber cuál es la tendencia de votación de una ciudad, o en el noticiero, etcétera, sí. Quieren saber quién va a votar por quién, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen encuestas. Un muestre. Exacto, aleatorias. Llaman a 1.000 personas. Llaman a 1.000 personas de una ciudad como Medellín, que tiene 2 millones. Uh-huh. Pero a esas 1.000 personas le preguntan, ¿usted va a votar por X, por Y o por Z? Y entonces, a partir de 1.000 personas, dicen, el 45% va a votar por este, el 50% va a votar por el otro y el otro 5% no sabe, no responde. Eso mismo se puede hacer con estadísticas observacionales. Resulta que a partir de la estadística de Kepler se sabe ya lo siguiente. Kepler observó 150.000 estrellas. Sí. En 150.000 estrellas detectó 1.021 planetas y 4.300 candidatos. Esas estrellas son de diferentes tipos estelares, etcétera, etcétera. La conclusión a la que se ha llegado a partir de la estadística de Kepler es que, ponme atención, por lo menos el 17% de todas las estrellas poseen planetas como la Tierra. A ver, no solamente poseen planetas, sino planetas también como la Tierra, tipo tierras. Exacto. Es decir, del planetas tamaño. Pequeños, estamos planetas hablando. Pequeños, rocosos. Estamos hablando de planetas rocosos. Esa es la cuestión. O sea, no necesariamente planetas con vida. No estamos hablando. Ojo, cuando rocosos. Yo digo como la Tierra, es planetas pequeños. Okay. Planetas del tamaño de la Tierra. E incluso más grandes. De hecho, hay planetas un poco más grandes que la Tierra, que conocemos como supertierras, sí, que pueden llegar a ser hasta el 22% de los planetas. Muchísimo. Entonces, el 17% son planetas del tamaño de la Tierra. El 22% son supertierras. Uh-huh. Y el otro 20% son Neptunos. Ok. A ver, eso otra vez. Entonces, el 22% como la Tierra. Uh-huh. ¿Sí? A ver, yo creo que por aquí tenía esa... Lo que pasa es que usted nos está hablando de unos datos muy interesantes, Pablo, porque habíamos dicho en programas anteriores que agua hay en toda la galaxia, hay por todas partes. Si miramos, por ejemplo, en nuestro sistema solar, hay agua en las lunas, hay agua en varios planetas, en los gigantes gaseosos, etc. Y ahora usted nos está diciendo que también hay planetas como la Tierra en tal vez en toda la galaxia por las estadísticas que está sacando. Es decir, que pueden haber planetas con agua. Claro, o sea, ya el hecho de que estén o no estén en la zona de habitabilidad es otra cosa. Pero lo interesante de las estadísticas, de nuevo, es que vamos a hacer cuentas. Sí. O sea, estamos extrapolando esto. Perfecto. A las estrellas. Sí. A todas las estrellas de la galaxia. Exacto. Sí. Así como los políticos extrapolan lo que dicen 1,000 personas a lo que van a votar 2,000,000. Sí. Entonces, ajá, aquí, de las 150,000 estrellas de Kepler, se saca la siguiente estadística. 17% de las estrellas de Kepler tienen planetas del tamaño de la Tierra. 20% de las estrellas de Kepler tienen planetas del tamaño de una supertierra. O sea, planetas rocosos hasta 10 masas terrestres. El 20% también de las estrellas tienen planetas del tamaño de Neptuno. Okay. Gigantes helados. Y solamente muy pocas tienen planetas gigantes. ¿Por qué? De nuevo, los planetas gigantes en realidad pueden ser lo raro. En realidad hay más planetas pequeños que grandes. Okay. O sea que se invirtió el porcentaje de planetas descubiertos. Antes solamente podíamos observar gigantes gaseosos, pero ahora estamos descubriendo un montón de planetas terrestres. Pequeños. Kepler ha descubierto planetas del tamaño de nuestra Luna. ¡Wow! Mucho más pequeños que Mercurio incluso. Del tamaño de Marte y del tamaño de la Tierra. Pero esto es estadísticamente. Ahora vámonos a otra estadística. Y es que aquí es donde los quiero sorprender. Según también las estadísticas astrofísicas, sí, el 81% de las estrellas de la galaxia son estrellas pequeñas, más pequeñas que el Sol. Y más o menos el 9 o 10% de las estrellas de la galaxia pueden ser como el Sol. O sea que, digámoslo así, más del 90% de las estrellas de la galaxia son estrellas pequeñas. Ya. Okay. ¿Listo? Sí. Según las estadísticas, al menos todas esas estrellas deben tener entre 1 y 2 planetas. Todas. Sí. Todas las estrellas de la galaxia, por lo menos, deben tener entre 1 y 2 planetas. Wow. Estamos hablando de 200,000 millones de estrellas, es decir, unos 180,000 millones de estrellas con planetas. Es decir, Cada una con dos. 360,000 millones de planetas. De planetas. En nuestra galaxia. Solo en la Vía Láctea. Sí. Y estamos haciéndolo por debajito. O sea, estamos siendo conservadores. Cifra. Entonces, de nuevo, ojo a esta cifra. 360,000 millones de planetas en la Vía Láctea. Y ahora, multiplica eso por el 17%. El 17% de 360 mil millones son 36,000, son el 10, más 12, 48,000 millones casi de tierras. Redondeemos, casi 50,000 millones de planetas. Como la Tierra. En la Vía Láctea. No estamos diciendo con vida, todavía no hemos dicho solo nada. Estamos hablando del tamaño. Del tamaño. Pero de nuevo, Camila, escucha la cifra. 50 mil millones de planetas como la Tierra existen en la Vía Láctea. Muy probablemente no estamos solos. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Veníamos conversando sobre los 50 mil millones de planetas como la Tierra que orbitan otras estrellas solamente en nuestra galaxia. Que podrían existir. Que pueden existir, pero cuando decimos podrían existir es un supuesto estadístico con base en las observaciones de un gran telescopio espacial que es el Kepler, que nos ha ayudado a detectar en una región muy chiquita en la constelación del Cisne más de aproximadamente 2.000 planetas extrasolares, exoplanetas. Pero bien, aquí estamos hablando de planetas detectados por tránsitos, tránsitos como el que pudimos apreciar en el 2012 cuando Venus pasó frente a su estrella, que hubo una caída en la luz del Sol, y entonces de esta manera hemos podido detectar otros planetas alrededor de otras estrellas. Pero ¿qué otros sistemas hay? Yo recuerdo, Pablo, que bueno, hace un momento veníamos hablando sobre qué pasa con estos sistemas estelares, donde el sistema estelar está como si estuviera dibujado en la pared, como si estuviera dibujado en una pizarra, desde la Tierra, claro. En el centro el Sol, como lo dibujamos normalmente, en el centro el Sol, eso. Y con esferitas vamos dibujando las órbitas, pero si cuando lo miramos está perpendicular a nosotros, ¿cómo hacemos ahí para detectar planetas alrededor de esa estrella que está brillando muchísimo y estos planeticas son tan chiquitos? Esa es una muy buena pregunta, Andrés. Claro, entonces imaginémonos, es como si viéramos el sistema solar por encima. Sí. Como a si, nuestro sistema solar. Exacto. Imaginémonos que nosotros nos subimos arriba del Sol, o sea, apuntando hacia el polo norte del Sol, y nos alejamos del sistema solar. Entonces, claro, si lo viéramos desde arriba, veríamos lo que Andrés está describiendo. Una estrella en el centro y un montón de planeticas orbitando alrededor. Pero obviamente los planetas no los veríamos porque ya dijimos que los planetas son muy opacos. Muy pequeños. En comparación con su estrella, muy pequeños. Pero, de nuevo, habíamos dicho, por ejemplo, que Júpiter es capaz de mover al Sol. Claro. Entonces, moverlo significa que, como el Sol y Júpiter orbitan en realidad el centro de masa común, nosotros veríamos el centro del Sol moverse alrededor del centro de masa común. Es decir, el Sol completo estaría danzando sobre sí mismo en un bamboleo. Exacto, ese bamboleo lo podríamos ver desde arriba. ¿Eso cómo se hace? No se hace con efecto Doppler, porque el Sol no se está alejando ni acercando, y no se hace con tránsito, porque obviamente no hay nada pasando frente al Sol, pero sí se hace con una técnica que se llama astrometría. Astrometría. Y la astrometría, que es una técnica muy depurada, que se hizo mucho tiempo con fotografía, ahora se hace con satélites, por ejemplo, el satélite Hipparcos, que funcionó en los años 90, hizo mucha astrometría para medir el paralaje de estrellas. Exacto. Entonces, la astrometría lo que detecta es ese movimiento en el plano de visión de la estrella. Es que pensemos en esto, la velocidad radial detecta movimiento en la línea de visión. Sí. El tránsito, obviamente, lo que ve es una disminución de la luz también en la línea de visión. Sí. La astrometría detectaría movimientos de la estrella en el plano de visión. Es como si se estuviera moviendo en una pantalla. Exactamente. Y entonces, ahora se acaba de lanzar un telescopio espacial espectacular que se llama Gaia. Claro. Gaia en realidad está diseñado para hacer astrometría, para medir distancias, y lo que va a hacer es un mapa tridimensional, póngame atención, de el 1% de las estrellas de la galaxia de la Vía Láctea. O sea, vamos a tener un mapa 3D de más o menos 2.000 millones de estrellas. O sea, que vamos a tener una ruta de viaje para poder hacer viajes interestelares. Va a ser el mapa del Enterprise. Claro. El mapa que va a construir Gaia durante los próximos 6 u 8 años. Pero Gaia, como es un instrumento tan preciso, va a poder medir variaciones astrométricas en las estrellas. Y esas variaciones astrométricas le van a permitir detectar a Gaia, ojo a esta estadística también, en los próximos 5 años, al menos 60.000 planetas. ¡Qué maravilla! 60.000 planetas como Júpiter, es decir, gigantes gaseosos. Grandotes que muevan a la estrella, porque recuerdo, si yo quiero hacer astrometría del Sol, solamente podría detectar el movimiento que produce Júpiter cada 12 años, porque vería cómo el Sol le da una vuelta a su centro de masa cada 12 años, que es el periodo orbital de Júpiter. Pero ¿cuál es la mínima capacidad que tiene Gaia? ¿No podría detectar planetas tal vez supertierras? Más pequeñitos. Sí, más en pequeños. Ese caso, Andrés, no tengo ni idea. No sé cuál es en realidad la capacidad astrométrica de Gaia. Lo que sí sé es que obviamente va a poder detectar con facilidad planetas gigantes en sistemas, en toda la galaxia. Son 2.000 millones de estrellas. Vamos a tener un mapa tridimensional de 2.000 millones de estrellas, Camila. Es una cosa increíble que nunca antes habíamos tenido la posibilidad. Entonces, la astrometría es otro método de detección de planetas. Se han detectado algunos planetas por astrometría, pero no es el método más práctico o el que sea más efectivo detectar planetas. Sin embargo, es exclusivo para las regiones espectrales que están en esa inclinación. Para los sistemas planetarios están de frente. De frente. Es exclusivo para esos. Para poder detectar el movimiento de la estrella, Pero es muy interesante este sistema porque, si lo pensamos bien, cuando hablamos de la formación de un sistema planetario, de un sistema estelar, lo que tenemos es gigantes gaseosos que normalmente en estos sistemas estelares también se forman planetas rocosos. Entonces, cuando encontremos planetas gaseosos alrededor de otras estrellas, también deberíamos buscar planetas rocosos. Y eso es muy factible. O sea, en realidad, de nuevo, el material del que está hecho nuestro sistema solar es absurdamente común en la galaxia. Y entonces, en el lugar en donde se formen estrellas como el Sol, planetas como Júpiter, pues lo más probable es que hayan planetas como la Tierra. Esa es la estadística a la que se refiere Kepler. Claro. O sea, por lo menos el 17% de los planetas de la galaxia son como la Tierra. De hecho, los Júpiter son más raros. Ahí está. Interesantísimo. Los planetas gigantes son más escasos que los planetas pequeños. Eso significa que sencillamente hay muchísimas más Tierras que Júpiter. Y eso significa que, imagínense ustedes la cantidad de lunas como Europa, como Encélados. Eso estaba pensando. Que solamente en nuestro sistema solar veníamos en programas anteriores hablando de 182 otros mundos de nuestro sistema solar, todos muy diferentes, todos con unas características muy particulares, donde aún pensamos que puede haber algún rastro de vida. Ahora imaginemos lo que puede estar pasando en los otros sistemas exoplanetarios. En esta cantidad de planetas. Es que definitivamente, Andrés y Camila, es increíble el número de planetas detectados a la fecha, porque ya pasamos de los 1.900. El catálogo de exoplanetas ya tiene más de 1.900 planetas confirmados. O sea, eso significa que han revisado y vuelto a revisar y volvieron a tomar datos y volvieron a revisar y recontrarrevisaron hasta que ya dijeron, esa vaina es un planeta. Y son 1.900. Y eso está aquí, en solo las estrellas que están cerquita al Sol. O sea, por ahora solo conocemos a los vecinos. A los vecinos. Estamos conociendo los que podemos detectar. Porque, de nuevo, ya hemos visto que detectarlos es muy difícil. Sí. Entonces, detectar planetas lejos es cuasi imposible, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque hay un método que es, digamos, un método de suerte, que se llama el método de microlensado. Gracias a Einstein. Gracias a Einstein, bueno, gracias a cómo se comporta la materia y la energía en el universo. Pero a la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, sí, fue Einstein el que propuso que el universo y la materia curva, que la materia curva el espacio-tiempo y la curvatura espacio-temporal produce efectos sobre la luz, también desvía la luz, y eso se demostró a partir del eclipse que se observó en 1919 por Eddington. Pero además también hay un efecto maravilloso de esta curvatura de la luz que se llaman los lentes gravitacionales. Un lente gravitacional eso es como pensar en una lupa grandota en el espacio. En una lupa en el universo, es así de sencillo. Cuando hay una acumulación muy grande de materia, acumulación de materia actúa como una lupa y puede amplificar la luz de objetos que estén detrás. y se ha observado en el universo a gran escala. Sí. Los cúmulos de galaxias, los grupos de galaxias que tienen una masa inmensa, sí, actúan como una lupa y amplifican la luz de galaxias muy débiles que están muy lejos, allá en el extremo del universo. A eso se le llama un lente gravitacional. Pero entonces resulta que algunos astrónomos, cosmólogos y, digamos, gomosos de la relatividad general, dijeron, espere, si eso funciona con... A gran escala. A gran escala, también debe funcionar a pequeña escala, o sea, microlentes gravitacionales. ¿Y qué es un microlente gravitacional? Sencillamente, estos astrónomos pusieron telescopios, sí, a observar estrellas del centro de la galaxia. ¿Por qué? Porque en el centro de la galaxia está la densidad de estrellas, uh-huh, y están tan lejos que muchas veces uno no puede reconocer estrellas individuales. Lo que estaban esperando estos señores es que una estrella que estuviera entre el centro de la galaxia y nosotros pasara frente a la estrella de atrás y amplificara la luz de la estrella. De la de atrás. Eso se llama un evento de microlensado. Entonces, claro, visto desde la Tierra, yo estoy tratando de ver una estrella que no puedo ver porque está muy lejos, sí, pero resulta que una estrella masiva, sí, pasa frente a esa estrella en la línea de visión, sí, que tenemos nosotros y amplifica la luz de la estrella que está atrás. Es un evento de microlensado. Y al amplificar la luz, ¿qué vemos? Vemos una curva en donde se aumenta la luminosidad de la estrella, sí, pero es una estrella que está atrás de esta otra que está funcionando como, sí, lupa. Okay. Pero entonces miren dónde está la suerte del fenómeno. Estos señores no estaban buscando planetas. Estos señores estaban analizando relatividad general, comprobando que Einstein no se equivocó, uh-huh, etcétera, una etcétera. Una vez más. Pero resulta que tuvieron la suerte de que algunos de estos lentes, algunos de estos sistemas, algunos de estas estrellas que pasaban frente a las que estaban atrás, sí, tenían planetas. Y pongan atención, apenas observaron la curva de luminosidad, sí, resulta que apareció una curva grandota producida por el lente de la estrella, sí, y un piquito producido por el planeta, porque el planeta también tiene masa y también aumenta, digamos, sirve como lente de aumento. Es una cosa increíble, porque es pura suerte. Pablo. Pura suerte. O sea, estamos detectando planetas en lentes, en microlentes gravitacionales. En una estrella que amplificó la luz de la que de estaba la de atrás, pero también el planeta amplificó un poquito, oh, la luz. Quiere entonces decir que al contraponerse, lo que hace es potenciar la luz de la estrella de atrás. Exacto. Pero lo interesante ahí es que el planeta que se detectó no está en la estrella de atrás. Sí, está no en la estrella que está causando la distorsión gravitacional. Exacto. El planeta también sirve de lente gravitacional. O sea que eventualmente entonces podríamos detectar por microlensado un tránsito en la estrella de atrás. También podría darse el caso. Sería más chévere todavía. Imagínate un tránsito microlensado. Sería una cosa increíble. No, porque ha sido muy difícil. Pero de esta manera hemos detectado los planetas más lejanos a la Tierra. Se han detectado unos 35 planetas por microlensado y entre ellos hemos detectado un planeta que se encuentra a unos 17.000 años luz de la Tierra. Todavía tenemos mucho de qué hablar sobre los exoplanetas.